5. La cena navideña, los turrones y el mercadillo, o incluso la alarma nocturna. Pero si me aferro a la verosimilitud de eso, ¿qué pruebo? ¿Cómo evitar que me dé ese vaído extraño y de repente me encuentre sola en casa? Se me ha ocurrido muchas veces. A veces he pasado días, incluso semanas, sola, sin Urbano. Y luego de repente ha aparecido, como si tal cosa. Yo no le he preguntado, porque no quiero que se moleste. No quiero que me tilde de vieja decrépita o que huya al saber que vive con una loca senil. Pero cuando un día me descubra a mí misma en la falta, cuando adivine en qué consiste y dónde está el verdadero problema, si realmente estoy senil o si se trata de una broma entre Enrique Urbano y la mujer de Enrique, o un intento por declararme incapaz y tal vez robarme, cuando lo tenga, cuando lo sepa, entonces ellos van a saber, se van a enterar, van a tener lo que se merecen, porque lo que no voy a consentir es que... Enrique y su mujer se despiden. Me felicitan la Navidad y me piden una vez más que piense no sé qué. Yo me quedo sola. Cierro. Echo pestillos y espero a que bajen las escaleras antes de gritarle a Urbano. Me aseguro de que bajan. Intento escuchar el ruido, pero no oigo nada. Me quedo allí un rato porque sospecho que ellos pueden estar detrás de la puerta, intentando escuchar si yo le pego voces o no, o si hablo con él. Tal vez estén recopilando pruebas para el loquero, para que no me haga daño a mí misma. No soy de esas. Soy una mujer normal. Estoy vieja, sí, he perdido facultades, pero como Urbano y como cualquiera. Enrique también tiene sus añitos. Aguardo a que Enrique y su mujer se hayan marchado, pero no sé. Me quedo en el vestíbulo, y aunque sé que puedo causar mi propia perdición si grito, aún así no me contengo. ¡Urbano! ¡Urbano! ¿Dónde te has metido, Urbano? ¡Por Dios, contesta! No me hagas esto, ¿eh? ¡No me hagas estas bromas! ¿Qué pretendes? ¿Incapacitarme? ¡Urbano! ¡Urbano! ¡Tú no eres así! ¡Urbano, dime algo, eh! Entro en todas las habitaciones, recorro el pasillo en busca de una respuesta, casi arañándome la cara con las uñas, pero no debo hacerlo porque si me ven las marcas pensarán que estoy senil, les daré la razón y no estoy loca. Tan solo me irrita, me desespera, me angustia, me lleva al borde de la indignación esta broma, esta cruel, inhumana extorsión que tal vez me están haciendo, tal vez para sacarme el dinero, pero ¿qué dinero? ¿Incapacitarme para conseguir qué? Si tengo a medias esta pequeña casita con Urbano y apenas nada más, ¿por qué entonces incapacitarme si no tienen nada que llevarse? No comprender. No comprender es lo que más indigna cuando recibes un daño. El caso es que vuelvo a sentarme en el sillón, desolada. No entiendo por qué no está. Hace un minuto entró en el servicio, me dijo, ¡están llamando! ¡Es Enrique, vete a ver! Fui yo quien se acercó a la puerta, le vi entrar en el retrete y el retrete, el nuestro, ¿no? No tiene ventanas por donde escapar un anciano, no hay otra salida, ninguna puerta falsa, ningún otro lugar, vivimos en un tercero, ¡por Dios, un tercero! El patio de luces está muy alto, ¿cómo...? Puede haber salido de repente.